unas cuantas que te aman. Que no sé lo que hago sin ti. Yo sé que unos cuantos te hablan, pero más prefieres a mí. Baby, me da cuenta que te amo. Que no sé lo que hago sin ti. Yo sé que unos cuantos te hablan, pero más prefieres a mí. Díselo, Jonah Mix.